Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Senator Barack Obama has clinched the Democratic presidential nomination, becoming the first African-American. El senador Barack Obama se aseguró la candidatura demócrata a la presidencia y se convirtió en el primer afroestadounidense en liderar la fórmula de uno de los principales partidos políticos de Estados Unidos. El martes, Obama ganó las primarias de Montana y se aseguró un grupo de superdelegados de último momento, entre ellos el expresidente Jimmy Carter. Esto provocó que Obama obtuviera el número de delegados necesario para poner fin a la campaña de elecciones primarias más larga y costosa de la historia. Anoche, Obama habló ante casi 20.000 seguidores en St. Paul, Minnesota, el lugar donde este año se celebrará la Convención Nacional Republicana. El senador Barack Obama dijo: America, this is our moment. Estados Unidos, este es nuestro momento, este es nuestro tiempo. Es tiempo de dar vuelta a la página y dejar atrás las políticas del pasado. Es tiempo de aportar nueva energía y nuevas ideas para los desafíos que afrontamos. Es tiempo de ofrecerle una nueva dirección al país que amamos. NBC's political analyst Chuck Todd called... El analista político de NBC, Chuck Todd, dijo que la victoria de Obama sobre la senadora Hillary Clinton representaba quizá la derrota política más sorprendente en la historia de la política estadounidense. Se prevé que el senador acepte oficialmente la candidatura demócrata a la presidencia el 28 de agosto, en el 45 aniversario del discurso del doctor Martin Luther King Jr., en el que dijo su célebre frase: «Tengo un sueño». On Tuesday night, Senator Hillary Clinton praised Obama. El martes por la noche, la senadora Hillary Clinton elogió la campaña de Obama, pero no dio ningún indicio de que planeara abandonar la carrera a la Casa Blanca. La senadora Hillary Clinton dijo: Now the question is, where do we go from here? And given Ahora la pregunta es, ¿a dónde debemos ir de aquí en más? Y teniendo en cuenta hasta dónde hemos llegado y a dónde debemos llegar como partido, es una pregunta que no me tomo a la ligera. Esta ha sido una larga campaña y esta noche no tomaré ninguna decisión. Speculation is mounting. Clinton may seek the vice president. Crecen las especulaciones de que Clinton podría intentar obtener la vicepresidencia. Durante una conferencia telefónica con los legisladores de Nueva York, realizada el martes, Clinton presuntamente dijo que si le ofrecieran la vicepresidencia, la aceptaría. Está programado que tanto Obama como Clinton hablen en Washington en el correr de la mañana en una reunión del Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí, AIPAC, por sus siglas en inglés. Meanwhile, Senator John McCain gave a primetime address. Mientras tanto, el senador John McCain dio un discurso anoche durante las horas de mayor audiencia en el que atacó a Obama. McCain lo criticó por decir que él se estaba postulando para un tercer mandato del presidente Bush. El senador McCain dijo: ¿Por qué el senador Obama cree que es tan importante repetir esa idea una y otra vez? Porque sabe que es muy difícil hacerle creer a los estadounidenses algo que saben que es mentira. Así que intenta grabárselos en la mente, repitiéndolo constantemente en lugar de debatir honestamente las direcciones tan distintas en las que él y yo conduciríamos al país. Pero el pueblo estadounidense no me conoció ayer. Y recién está empezando a conocer al senador Obama. Mientras comienza la contienda entre McCain y Obama por la presidencia, ambos candidatos están siendo acusados de exagerar el programa nuclear de Irán. The McClatchy Newspapers informa que McCain y Obama acusaron a Irán de desarrollar armas nucleares, a pesar de que los informes de la comunidad de inteligencia estadounidense establecen que dicho país detuvo su programa de armas nucleares a mediados de 2003. La Organización Internacional de Energía Atómica de la ONU, que actualmente está investigando el programa de Irán, hasta la fecha no ha encontrado ninguna prueba de un proyecto de armas nucleares activo en el país. La Cámara de los Comunes canadiense aprobó una moción que exhorta al gobierno a que permita que los estadounidenses que se oponen a la guerra se queden de forma permanente en Canadá. Esta moción no vinculante insta al gobierno canadiense a que suspenda las acciones de expulsión o deportación. Lisa Slofsky, de la campaña de apoyo a los opositores de la guerra, dijo: "Esta es una gran victoria para los hombres y mujeres valientes que han venido a Canadá porque se niegan a ser parte de la guerra ilegal e inmoral en Irak. Aproximadamente 200 estadounidenses que se oponen a la guerra están viviendo actualmente en Canadá". El primer ministro australiano, Kevin Rudd, acusó a su predecesor de abusar de la inteligencia para justificar la invasión a Irak. Rudd criticó al ex primer ministro John Howard por no revelarle al pueblo australiano que la información sobre Irak era de carácter limitado. Rudd dijo: "Debemos aprender de la experiencia de Australia en el periodo previo a la guerra en Irak y no repetir el mismo error en el futuro". Australia comenzó a retirar a 2.000 soldados de Irak. UN Secretary General Ban Ki-moon has accused Israel of violating. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acusó a Israel de violar las leyes internacionales al planear construir 800 viviendas nuevas en un asentamiento en las afueras de Jerusalén Oriental. Ban Ki-moon dijo: "La expansión de los asentamientos contraviene tanto las leyes internacionales como las obligaciones de Israel en virtud de la hoja de ruta". The head of the United Nations Food and Agriculture Organization. El director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés, Jack Diouf, dijo el martes que las naciones ricas están gastando miles de millones de dólares para alimentar a personas obesas, mientras cientos de millones pasan hambre. Jack Diouf dijo: "De plus, que l'excès de consommation. Lo que es peor, el exceso de consumo de los obesos del mundo cuesta 20 mil millones de dólares al año, a los cuales hay que sumar costos indirectos de 100 mil millones de dólares provocados por la muerte prematura y enfermedades relacionadas". Diouf también previó que fracasarán los esfuerzos de reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre en el mundo para 2015. En base a las tendencias actuales, no se logrará la meta en otros 140 años. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, habló en Roma y exhortó a las naciones a que reformen sus políticas de alimentos para enfrentar la crisis mundial. Ban Ki-moon dijo: "Algunos países tomaron medidas al limitar las exportaciones o imponer controles a los precios. Como he dicho antes, y lo vuelvo a decir ahora, la política de alimentos no puede funcionar. Solamente distorsiona los mercados y provoca un aumento aún mayor de los precios. Exhorto a las naciones a que resistan estas medidas y que liberen inmediatamente las exportaciones designadas con fines humanitarios". Dos recientemente revelados informes del gobierno canadiense expusieron nuevos detalles sobre Omar Khadr, el ciudadano canadiense que ha pasado una cuarta parte de su vida detenido en Guantánamo. Los soldados estadounidenses que lo tienen detenido creen que es un buen chico, un joven agradable, divertido e inteligente. Los soldados estadounidenses que tienen detenido a Khadr creen que corre riesgo de convertirse en un radical si continúa detenido en Guantánamo. Khadr tenía 15 años cuando fue capturado en Afganistán. El nuevo ministro de Medio Ambiente de Brasil, Carlos Mink, advierte que la deforestación de la selva amazónica podría estar empeorando. Mink dijo que el gobierno brasileño debe repensar su modelo de desarrollo económico mientras los crecientes precios de las mercancías a nivel mundial provocan más deforestación de tierra para cultivos. Carlos Mink dijo: "La nuestra guerra no es apenas con números de cada mes. Nuestra guerra no es simplemente en contra de las cifras de cada mes. El actual modelo de desarrollo económico empobrece a la gente y destruye la selva. Queremos otro modelo, donde la selva sea preservada como un banco genético importante y la gente tenga mejores condiciones de vida, con más fuentes de trabajo, mejores salarios y sistemas de desagüe". In business news, General Motors has announced plans to shut. En materia empresarial, General Motors anunció planes de cerrar 4 fábricas de camiones, ya que la empresa se dedicará a la fabricación de vehículos más pequeños. La demanda de camiones y vehículos utilitarios ha disminuido en los últimos meses debido al aumento en el precio del combustible. 10.000 empleados trabajan actualmente en las 4 plantas que se planea cerrar. Mientras tanto, General Motors está considerado dejar su unidad Hummer luego de que las ventas disminuyeron un 30% el mes pasado. La semana pasada, las acciones de General Motors disminuyeron a una cifra histórica en 26 años. En Hong Kong, miles de defensores de los derechos humanos se manifiestan hoy para conmemorar el aniversario de la represión de 1989 hacia un estudiante y contra manifestantes a favor de la democracia en la Plaza Tiananmen, en Pekín. Human Rights Watch solicitó a China que libere alrededor de 130 prisioneros que aún están detenidos por haber participado en las protestas de 1989. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos también exhorta a China a que publique una lista completa de quienes fueron asesinados, heridos o encarcelados durante la represión. And in news from Washington, Congressman Henry Waxman is requesting. Y en noticias de Washington, el congresista Henry Waxman está solicitando al FBI que entregue más documentos vinculados con la revelación de que Valerie Plame era agente encubierta de la CIA. Waxman envió una carta al Departamento de Justicia luego de enterarse de que el ex jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney, Lewis Scooter Libby, le dijo al FBI que es posible que Cheney haya ordenado difundir información a la prensa acerca de Plame, la esposa del crítico de la guerra del gobierno de Bush, Joseph Wilson. El ex secretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, también reveló más información acerca del encubrimiento. Recientemente dijo que el presidente Bush y el vicepresidente Dick Cheney le ordenaron que exonerara a Libby. Waxman afirmó que sería una gran falta de la confianza si el vicepresidente personalmente ordenara al señor McClellan que engañara al público. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.